La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Sabrás que aún cuento los días. Buenas tardes. Tarde hermosa para la gente que nos sigue, que nos escucha. Gente hola, hermosa hola. Que nos escucha. Bueno, le damos el teléfono para que se comuniquen: 4200-6511 o el WhatsApp 11-6400-7047. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien. Mica la tengo a la derecha. ¿Cómo está, Mica? Bien, estuve muy un fin de semana, estuve trabajando. Ah, muy bien. ¿Vos, Rosa? Fui al baile de la escuela de circo. Fuimos al baile. Esta Rosa nunca se pierde los bailes. Sí, ¿puedo contar algo? Sí. ¿Alguno está a lo lejos? Perdón. ¿Puedo decir algo? No, pará, Tincho. Rosa nunca se pierde ningún baile, ¿eh? Eso va. Perdón. ¿Puedo decir algo? Hola. Tengo algo para contarles, algo lindo. Ayer me fui a la Feria de las Colectividades. Que tocó mi banda, fui abanderado, fui de todo. El viernes tengo una fiesta. Que es mi cumpleaños. Gracias a mis compañeros que están al lado mío. Gracias a mi profesor Fausto, que es muy... Que estoy alrededor de todos mis compañeros que me quieren mucho. ¿Cuántos años cumplís, Tincho? 28. Ay, sos re joven. Estoy el viejo del grupo. No, yo soy más viejo. No, el más viejo, Robbie. Es Robbie. El más viejo. De las canas. Preguntita. Sí. ¿No está jovencito para no cumplas más, Roby, por favor? No, De todos mis compañeros. Una cosa. No dijiste nada de ayer. ¡Oh! Lo que me pasó. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, cierto! Me contaste algo. Voy a contar una cosa. ¿Puedo contar una cosa? Sí. Adelante, las dos señoritas sí, que. Sí, es corto, sí. No, perdóname, Roby. Creo que el. Mira que Roby se pone celoso. Tengo algo para contarles. Es mi hermano, Roby. Dale. Tengo algo para comentarles que salió. Tenemos un libro de la Corea de Percusión que se. ¡Mira! Salió el. No sé cuándo salió, pero. No, Roby. Tengo también algo para contarle, algo muy bueno que le va a encantar a todos mis compañeros, a mis compañeras, a las chicas y a todos de Puente. Gracias, Puentes. Quiero mandar un saludo a Malena, que lo está escuchando. Ah, vale, estamos mandando saludos entre nosotros. Otra cosa, chicas. No te la pierdas porque la última hay una sorpresa. Y hay otra sorpresa. Perdón, ¿puedo decir algo? ¿Otra cosa? Decilo. Que me están escuchando mis padres. Gracias a mi papá que me acompañó todos los días y lo quiero mucho a mi papá y ya sé que me estás escuchando, papi, y yo soy tu hijo y siempre te, no sé si que te voy a decir que me estás escuchando, no sé que gracias a también a mis compañeros, gracias a Puentes, que no sé qué lo quiere decir, que gracias a mis profesores. Bueno, ¿qué tienen de material para, bueno, para decir? ¿Vos hablando tincho? De partidos, ¿tincho? Tengo fechas para los partidos. Bueno. Dale. Bueno, los Amigo. Resultados. Dale. Bueno. Huracán. Boy Cruz empataron 0-0. Otro partido. Atlético Tucumán perdió 2-1 con Argentinos Junior. Otro partido, Independiente ganó Independiente 2-1. Estoy muy feliz que ganó Independiente. San Lorenzo, ¿cómo salió? Ganó 2-1. ¡Vamos, loco! ¡Y Boca! Boca, ahí te digo, Rosita. ¿Qué? Perdió Racing 3-0. ¡Oh! Perdió Racing, un Racing que se quiere ir el técnico de Racing. Dicen. No sé cómo se llama el técnico de Racing. Juegate de Boca. Gago. Gago. Dicen que se quiere ir Gago, ¿eh? Dicen que se quiere ir, pero con un Platense que no le gustó para nada. ¿Otro partido? ¿Y Boca? Boca ganó 2-0. Otro partido más. River perdió 2-1 con. Dale. Hoy a las 3 de la tarde. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama el equipo que bajó a las 3 de la tarde. Barracas Central con Central Córdoba. Más partidos a las 3 de la tarde. Unión Sarmiento. Más partidos. Creo más partidos también. Creo que a las. A las 6 de la tarde, escuchen este partido. Partidazo. Gimnasia de Lanús. 3 a las 6 de la tarde, ¿eh? Anótense. Vélez, Central. A jugar Arsenal. Y el jueves, Arsenal Independiente. Partidazo. ¡Ah! También tengo más partidos acá que yo no te. Bueno. Hoy estoy con las luces prendidas. Te la debo, papá. Bueno. Perdón. Bueno, Tincho, gracias. Gracias, Tincho. Por favor, señoritas. Bueno. De nada, señorita. Voy a comentar dos. Dale, Roy. De espectáculo. La importante decisión de Cristian Celeste Mudiela y Cristian Sancho. A poco de haberse comprometido. En enero de este año, Cristian Sancho y Celeste Muriega blanquearon que se habían comprometido y tenían planeado dar el gran paso por el altar. Si bien aún no hay fecha para la boda de los actores, como comentaron que quieren agrandar la familia. A mí me encantaría tener más hijos, pero hay que preguntarle a ella. Mandan siempre las mujeres. A ella, más que a mí, expresó Sancho, quien ya es papá de dos hijos. Durante una visita en el desayuno americano, ni lenta ni perezosa, Pamela David preguntó: Celeste, ¿vos querés ser mamá? Sincera actriz dijo: estoy para ser mamá. Uno planifica tal vez en un par de años, estamos re bien y todo fluye. Hay que dejar que el tiempo diga todo, añadió la actriz, dando a entender que habrá que esperar algún tiempo para la llegada del bebé. Y otra, Marcelo Tinelli exigía a una figura bailando y seleccionó incertidumbre con el debut en América TV. Sufrió un dolor de cabeza por lo que pasó con una de las máximas figuras de Bailando por un Sueño, en medio de los preparativos para poder regresar a la televisión. El conductor tomó la decisión de adelantarlo a los ensayos, pero uno de los participantes se lesionó, por lo que peligra su incorporación al reality show que van a emitir para América 2. Se trata de Mariana Martínez, uno de los confirmados para la edición 2023 de Bailando por un Sueño. El actor será dupla el Esperanza Mía con su pareja Triana Ibáñez. Tiene varios compromisos en paralelo y sufrió una lesión. Se quebró un dedo del pie derecho. ¡No! Y se desconoce cuánto tiempo demorará su recuperación para Bailando. Bueno, esto es todo sobre Mica. Bueno, Rodi, yo traje un poco de psicología hoy. Bueno, dale. Vamos, Mica. Luca. Sí, perdón. Mica. ¿Oye? ¿Todo bien, Luca? ¿Qué? ¿Tenemos invitado? Tenemos un invitado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Lo vas a cantar algo? Sí, dale. Dale. ¿Te vas a cantar? Escuchamos. Perdón, perdón, compañero. No sé, Luca, pero yo voy a decir algo. Tenés una re linda voz. Tenés linda voz. Ah, ¿y yo? Tenés linda voz. Y yo me pongo colorado, ¿no? Sí. Y yo creo sí. que. Y yo. ¿Qué, Roy? Se nos vienen los bonaerenses, ¿no? Se los vienen. Sí, sí, sí. Sí, sí, no sé, yo ya estoy en danza. Yo también estoy en danza. Perdón. Nosotros, los delfines, estábamos haciendo el limbo. ¿Puedo decir de algo? ¿Puedo decir algo? Yo también. ¿Y ustedes? También. Yo danza. No, pero ¿qué música? La de Larry Harvey. Vamos a haciendo. La de limbo, también. No, no están haciendo esas. Esa también. Esa dice saco duro. Perdón, ¿puedes decir algo? No, esa danza es otro de eso. Es esa también, Por eso, la canta de Jackie, pero no es la otra. Ah. Chicas, ¿puedes decir algo? Tengo algo para comentarles. El, no sé si tenemos fechas para. Tenemos. Estamos juntando gente para. Para el comedor. Para el comedor, pesitos de descanso, ¿no? Sí. Alguna gente puede donar pañales o frazadas o algo. Eso estaría bueno. Pregunta. Perdón. Al muchacho. No sé cómo se llama el muchacho de la radio. Va. Jacinto. ¿Puedo decir algo? Si alguna gente pueda donar alguna frazada, pañales, zapatillas, fideos de todo, para niños y para adultos, por favor. ¿Tenemos algún mensaje? ¿Tenemos algún mensaje? Todavía no. Bueno. Si pueden dar una mano, por favor, para los descalzos y... Perdón, Rosita. Sí. Teléfono de puente. Teléfono de puente, así nos pueden llamar, por favor. 400-6511 y el WhatsApp 1164-00-7047. Bueno, Mica, decime. A ver, mi... Bueno, Roy, te estás arreglando y no jugué. No. Dale, Mica. Bueno. 5 técnicas... Cinco técnicas para manejar mejor tus preocupaciones. Las preocupaciones forman parte de nuestro día a día. Preocupaciones por el futuro y por el pasado. Por la salud, el trabajo, la familia. Por cosas que nos afectan a nosotros mismos. A los demás y a todos estas preocupaciones se invaden a nuestra cabeza, a veces desde el minuto en que nos levantamos. Perjudican enormemente nuestro descanso y nuestra salud mental. ¿Rosita? Primero, Ah, perdón. No, está bien, Roy. Primero, establece un tiempo de preocupación. El método que propone la psicología está basado en terapias cognitivos y conductuales que exploran vínculos entre pensamientos y emociones. Para provocar cambios de psicología, la primera de ellas consiste en establecer un tiempo determinado a lo largo del día para manejar esas preocupaciones en dos periodos de 15 minutos, uno por la mañana y otro por la tarde. 2. No lo hagas en lugares de descanso. Debes manejar tus preocupaciones como un trabajo y no como parte de tu ocio o descanso. Piensa en esas preocupaciones y trata de solucionarlas una por una. 3. Utiliza el recuerdo positivo. Muchas preocupaciones vienen a nuestra mente por la noche, no nos dejan dormir tras dedicar 5 minutos o manejar preocupaciones nocturnas. Debes programar otros 10 minutos inmediatamente. Después de pensar en un recuerdo positivo, piensa que en un momento en que te sientas feliz, orgulloso o regalado, y maneja este pensamiento de la misma forma en lo que haces con tus preocupaciones. Sí, ¿eh? 4. Busca distracciones. Debes buscar distracciones que permitan entretener tu mente y alejarte de esa ansiedad. Por ejemplo, puedes leer un libro, llamar a un amigo o simplemente escuchar una canción favorita. Pero esta técnica no consiste en ignorar tus problemas, sino afrontarlos en el momento y tiempo adecuado. 5. Tómate tu tiempo. Preocupaciones es como las adicciones, y si quieres acabar con ellas, necesitas tiempo para enfrentarte poco a poco, como dejarlas. Eso es todo, Roy. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Mica. Gracias, hermanita. Rosita. Voy a hablar de los recitales de Radio Disney. Va a estar Milo. Van a estar un montón de artistas invitados en Radio Disney. Y también van a estar las dos de Bandanas en el Código de Arena. Lisa y la corona, no me acuerdo. Lourdes, gracias. Lourdes y Wong, las dos de Bandana nada más. Y va a estar en el microestadio del Código de Arena, esas dos, y nada más. Lucas. Luquitas. Luis, hermanito. Bueno, Robby, vamos. Robby, estamos hablando. Vamos. Banana, Juan Bate, jueves, hoy viene. Bueno, el au papi. Al segundo bloque. Bueno, Luis. ¿Puedo decir algo, chicas? Sí. Yo tengo algo para comentarles. Que estamos anotados para los. Los bonaerenses. Otro. Acá tenemos una señorita que va a cantar. Otra cosa también estamos anotados para los bonaerenses. Sabes que me da una lástima a mí porque el médico no me deja participar. Me cortó ¿por todo. ¿Qué? Y porque sufro del asma, ¿viste? Entonces al correr me late muy fuerte el corazón. A mí también. Entonces el médico me prohibió y hasta no ver al cardiólogo no puedo. Ay, mi no vas a llegar nada más. Yo creo que tenés que... Igual el médico me dijo que tengo que hacer entrenamiento y todo eso. Perdón, Mica, ¿no? Sí. Rosita. Roy, Luquitas y... Los que están afuera, atención. Atención. Tengo algo para comentarles. Dale, algo lindo. Que estamos... anoche tuvimos... en la feria de la Cretia es... Y estamos... también...

Inside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Radio Box, comunicate, WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, segundo bloque al aire en la Radio Box 102.9, esta es tu onda. Seguinos por Instagram en Radio Box FM, Facebook Radio Box FM, Twitter Radio Box FM y por vía internet www.fmradiobox.com. Esta es tu onda. También podemos mandarnos un audio al celular 116-400-7047 o comunicarte al teléfono en línea 4200-6511. Bueno, arrancamos el segundo bloque. Un segundo bloque que viene colmado de muchas noticias importantísimas. Sí, sí. La ruptura. Así que bueno, arrancamos. Vamos a darle la mano acá a nuestro compañero Ramiro, en el aire acá. Ramiro, contanos. ¿Qué trajiste hoy? Algo de tecnología, ¿no? Sí, traje algo de tecnología. Que Netflix está dando mala información, porque aparte de ver series y películas, se puede jugar. Mirá, no sabía eso. No sabía, interesante saberlo. Con la misma moneda te pagué infeliz. Con la misma cuenta se puede hacer todo. Sí, mira, interesantísimo. Yo no lo sabía eso. Yo tampoco. No lo sabía. Tener la tortuga ninja, tener un par de juegos más. Mira, muy interesante. Interesante saberlo, y el que no lo sabía está escuchando. Lo está sabiendo. Lo está sabiendo ahora, se está informando en este momento de la mano de Ramiro Chuzarolo. Sí. Que trajo una noticia y una novedad increíble. Espero que todos los que escucharon esto manden audio diciendo no lo sabía. Porque si es verdad que no lo sabían, se enteraron recién. Y quien lo trajo es en primicia y exclusiva. Como dice Crónica. Exclusiva. Ramiro Chuzarolo dijo que en Netflix se juegan juegos. Ampliaremos. ¿Algo más, Rami? No. Bueno, gracias, Rami. Y bueno, tenemos acá a nuestro costado a Robby. ¿Cómo andas, Ancho? ¿Cómo andas, Robby? ¿Algo para contarnos? No, tranquilo. El día está lindo, está lindo para disfrutar la radio. Tal cual, el día está ideal para tomar unos mates y tortas fritas en un parque. No nos encerremos en la casa a tomar. Unos bizcochitos. Tortas fritas. En una plaza, ¿no? En una plaza, tortas fritas o unos. Facturas, que estamos esperando a los auspiciantes de las facturas que vengan a decirnos queremos auspiciar su panadería. Vengan. Y nos donen una factura, estaría buenísimo. Si alguna radio, si alguna panadería está escuchando, mándenos un mensaje al vivo y obviamente auspiciamos su panadería. Simplemente pedimos donaciones. Bueno, sí. Contanos, Ramiro. Hablando de donaciones. Nosotros pertenecemos a Centro de Día Fuerte, y en el Centro de Día Fuerte estamos en una campaña muy interesante. Sí, es verdad, campaña solidaria que estamos contribuyendo contra el merendero y refugio y comedor Piecitos Descalzos de la localidad de Wilde, que estamos pidiendo donaciones. En lo posible, abrigos, frazadas, pañales, alimentos no los perecederos, tal cual, calzado, lo que puedan traer, bienvenido sea. Pueden acercarlo a la calle Bahía Blanca 62, entre Mitre y Moreno, en la localidad de Wilde, de lunes a viernes. Pueden entrar en las donaciones de 9 a 4 de la tarde, tal cual. Si quieren alguna persona que tenga donaciones, se acerca. Muchas gracias, Ramiro, por traer esta información. Gracias. Bueno, seguimos con el programa. Les traje un momento cultural. Cultural, a mí me gusta la cultura, a mí me gusta lo raro. Soy raro, según me dicen mis amigos también. Pero bueno, a eso vengo, a ser raro. Les quería traer las diferencias entre Jesucristo y los dioses griegos. Un tema importante. La religión griega y la religión cristiana. Los griegos antiguos eran politeístas, creían en la existencia de múltiples divinidades, o al menos asumían su latente, invisible presencia. El cristianismo, en cambio, defiende con ciertas dificultades la existencia de un único Dios, unicidad, que a veces se tambalea no solo por las tres personas divinas, sino, como en el chiismo, por la multitud de seres celestiales, desde los ángeles hasta los coros, los santos o la Virgen María, con un tratamiento ambiguo, siendo una humana casi divinizada. Sin embargo, quizá la diferencia principal resida en la manera cómo la o las divinidades se muestran a los humanos y cómo son percibidas. La divinidad cristiana era visible, su naturaleza humana y divina en un cuerpo humano le permitía ser percibida como un mortal, indistinguible del resto de los humanos. Ni siquiera los milagros que practicaba eran muy distintos de los que los magos y traumaturgos llevaban a cabo. Las divinidades paganas, griegas en este caso, por el contrario, eran invisibles. Moraban no en la tierra, sino en el Olimpo, en el palacio de Zeus, o en el palacio propios, en palacios propios. Algunos forjados por Hefesto, separada de los humanos, sin atenderlos ni interesarse por ellos. Enfrascadas en sus asuntos, encerradas en un conciliábulo de dioses. Se pensaba que los dioses tenían forma humana, aunque nadie los hubiera visto tal como eran, pues por naturaleza eran invisibles, mientras que la divinidad cristiana era, al mismo tiempo que un dios, un hombre aparte entera. Sin embargo, un mismo sustantivo que designa un peculiar modo de demostración se aplica a ambos tipos de divinidades: la transfiguración. Esta palabra es una directa traducción del latín transfiguro, que a su vez traduce el griego metamorfosis. Este término significa forma desde dentro, morfo. Se traduce por formar, conformar, modelar, y metamorfo, modelar desde dentro. Un ente o un ser cambia de forma a la vista de todos. Pasa a tener o adquirir una nueva forma. Una metamorfosis implica, por tanto, un cambio de forma, que en tanto que morfe también significa carácter, implica un cambio no solo de persona, sino de personalidad. Un metamorfoseado no guarda relación alguna con lo que era antes del cambio. El cambio es sustancial. La transfiguración acontece al final de la vida terrenal de Jesucristo. De pronto abandona la persona de Jesús, como una mariposa abandona la crisálida, su condición anterior, para mostrarse como Cristo, tan solo. Es decir, como una divinidad sin ninguna íntima unión con su persona humana. De ahí que de pronto Cristo se vuelve invisible, nadie logra aguantar el hiriente resplandor que emite. Ciega a quienes lo contemplan, está este cambio sustancial, dura unos instantes, pero ya anuncia lo que ocurrirá. Jesucristo deviene Cristo y se vuelve invisible, desaparece de la vista de los fieles. Bueno, esto es un poco lo que quería traerles sobre la diferencia entre los griegos y los y Jesucristo. Espero que les haya gustado, un poco de información que creo que impactó capaz en la audiencia. Es valioso. Pero sí, tal cual, valioso, y aparte muy lindo traer algo que nunca nos pusimos a pensar, ¿no? Algo que pasa por alto a la gente, y aparte hoy en día que está tan fortalecida la religión, las creencias del evangelismo, el protestantismo, el cristianismo bautista, el cristianismo protestante, el judaísmo, el islamismo y tantas religiones otras que hay. Traer esto demuestra un poco la diferencia que tenemos unos con otros dentro de la religión, ¿no? ¿Qué opinás? Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a dejarlos ahora con un momento de reflexión. Vamos a hacer un corte publicitario y en breve volvemos con el tercer bloque, que trae muchísimo. Así que no se vayan de ahí. Y si quieren irse, vayan al baño, pongan la pava y vuelvan a tomar los mates con la radio. Viva la vida de Cope. Vamos a un corte publicitario y volvemos. Otro lado, vos y yo fundido amor. Box. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no me llore, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Hola, tenemos una sorpresa en la radio. Tenemos una sorpresita. Bueno, hola mi gente hermosa, empezamos el tercer bloque. Tenemos una sorpresa acá en el salón. ¿Qué será, no, Fauti? ¿Qué será, Fauti? Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar 2020, digo 2023. El físico, el físico. Bueno. Papica. A ver, te escuchamos. Luca. Luca. Bueno. Bueno, vamos a presentar a Lucas que va a cantar el Pepo. Sí. Te escuchamos. Escuchamos, Luis. Dale. ¡Las palmas! ¡Vamos, Fuentes! ¡Vamos! ¡Vamos, Fuentes! Ahora. Dale, Luis. Ya. Ahora. Tu pura que la que mi señor. No, viacho. Es que mi papá, Es que mi papá. Bueno, tenemos otro participante que va a cantar. Tincho. Te escuchamos. Dale. Adiós. Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. No es poco decir que daría la vida por tu amor aún más. Ya no alcanzo palabras, no, la luz que siento yo, y tú que no quedas andando en mí. Mi corazón se ve de color, y todo eso en tu voz, y si nace de ti, te voy a amar, y hacerte sentir. Que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor si me di. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Que cada día yo te vuelvo a decir, porque te darás como si me di. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Está. Bueno, mi gente hermosa, espero que les haya gustado. Tenemos otra participante. Pero, a ver, vamos a escuchar el mensaje. Hola, amigos de Puentes. Me gustaría pasar de Carlos Vives y Shakira la bicicleta. ¡Oh, Juan Diego! ¡Sí, señor! Vamos. ¡Dale, Juan Diego! ¡Vitali! ¡Hola, Juan Diego! ¡Hola, Juan bueno, Diego! Rosa, ¿quién nos vas a cantar? De Fabiola Cantino, mi sí, enfermedad. Sí. ¡Ustedes, Rositas! ¡Rosa! ¡Rositas! ¡No, déjalo! ¡Déjalo, pincho, me dejó ahí! Bueno, dale, Tali, Tali. No, ya me las de memoria, mija. Dale. Rositas. Rositas. Necesita por el mundo, me es así. No puedo cambiar. No te deseo que necesitas mi amor. Mi enfermedad. La por el cuerpo de los dos es mi medida. Esta vez. El dolor va a terminar. Puede ser que la fiesta terminó. El hijo se le une del amor. Le dice las cosas, le dice lo más gozo. Esta vez el dolor terminó. Como el mundo me es así, no puedo cambiar. No me dejes Dios, me necesita mi amor, mi enfermedad. Será por el cuerpo de los dos, es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Ya se cayó. El niño de la se murió. ¡Emilio! En la vena se rompió. ¡Sí, señor! Estamos en volumen 2. Perdida de perder a pedir perdón. ¡Sí, señoritas! Esta vez el dolor en mi amor. Perdida por el mundo. Toco las baterías. De Dios me necesita. Estoy vencida con el cuerpo de dolor. Es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Vamos con el coro. ¿Les puedo decir algo, chicas? ¿Les puedo decir algo? Yo soy el jurado. Para mí le pongo. Para mí le pongo a ustedes dos. La que va a cantar es. La que va a cantar es. Yo. Va a cantar Robby. Micaela va a cantar. Mica. La mica, mica, mica. Tenemos un chiste. Antes contemos un chiste. Primero vamos a cantar. Lorda, mira, quiere contar un chiste. En este momento, son las 14:24 y hay 24 grados y 2 de térmica. ¿Hace calor, Gami? Sí. ¡Puf! Seguro que hace calor afuera. Oh. Yo. Va a mí, a la María. Una pregunta antes de cantar. Para mí, yo soy el jurado. Yo soy el jurado porque. Martincito. Sí, sí, bueno, sí. Por favor, voy a cantar. A mí, Aela. A mí. Ya no vuelvas. Ya no vuelvas. De la onga. Conga. Con ustedes. Micaela Marija. Bueno. Miénteme otra vez, una, dos o tres. Lástimame de vuelta, que me acostumbre. ¿Qué haré? Como que te olvido. Como que lo supere. Rompeme el corazón, sin dinero ni razón. Aunque sepas lo que sufrí mi habitación. ¿Qué haré? Como que me dolió. Como que nunca pasó. Porque en realidad no sabes lo que duele. Salo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí. Es que con tanto amor te compartí. Porque no sabes mucho lo que yo quería. Que pasan hasta los años a la par mía. Devuelve todo el tiempo que perdí. El que con tanto amor te compartí. Ya no vuelve. De vuelta. Te perdona, te perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Ya no vuelve. No quiero lastimarme de vuelta. Te perdona, te perdí la cuenta. Dale, Lu. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Dale, pedo. ¡Ah! ¡Qué ripos! ¡Ajá! ¡Era boba! Porque en realidad no sabes lo que duele. Dalo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí. Es que con tanto amor te compartí. Porque no sabes lo mucho que yo quería. Que pasaron los sueños a la par mía. Te vuelve todo el tiempo que perdí. El que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas. No quiero lastimarme de vuelta. Te perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Ya no vuelvas. No quiero lastimarme de vuelta. Te perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Miénteme otra vez. Sí, señor. Al igual que ayer. Ni en tus sueños te perdonaré. Ya no vuelvo. Quiero lastimarme de vuelta. Te perdona, te perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Ya no vuelvas. No quiero lastimarme de vuelta. Te perdona, te perdí la cuenta. Y si soñas conmigo, pedime perdón. Para mí, como jurado, ¿puedo decir algo como jurado? Yo creo que a las chicas... ¿Tenemos algún mensaje? Tenemos un mensaje, perdón. Un mensaje... Bueno, voy a contar. Voy a, como yo soy el jurado, Paulino. Para bueno, mí, mi gente, no vemos la. Para mí, como jurado, como Paulino, no sé si como jefe de Brito, pero para mí, ustedes dos, les voy a poner un 10. Ustedes. Aluja. Luquitas. Hola, ¿cómo estás? Luquitas. Perdón, Luquita, ¿no? Está hablando Martín. ¿Eh? Luquitas. Está hablando Martín. ¿Eh? Para mí, te pongo un 10. 20. Un 20 le pongo a las dos chicas. Bueno, dicho, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Nos vemos en el próximo programa. Vamos con todos más bien. Información. Más información. Vamos todos bien. Besos. I used to own.